Sección 20 de Cuentos festivos para niños menores de 50 años de Juan Pérez Zúñiga. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mercedes Columba. Una lumbrera, de Juan Pérez Zúñiga. Capítulo 1. Ay, doctor, yo no puedo más. Este estómago me mata. Pero por Dios, don Cosme, ¿tanto le duele a usted? Sí, señor. No conozco dolores que hagan sufrir tanto, a excepción de Dolores Pérez, la madre de mi mujer. Bueno, pues vamos a dejarnos de paños calientes y a proceder con energía en vista de que todos los medicamentos empleados han producido en usted el mismo efecto que si se los hubieran dado a una puerta vidriera. Desgraciadamente, la cal hidráulica que tomó usted el año pasado y los cocimientos de légamo y serrín que tomó usted después no le han aliviado nada. La dieta absoluta sobre debilitarla a usted un poco y hemos visto que no le mitiga los dolores. Por otra parte, el estómago de usted es tan vanidoso que no admite reparos. En fin, que hemos llegado al caso extremo. ¿Y qué piensa usted hacer? ¿Está usted dispuesto a todo? Ya lo creo. Como que si no me curo, me suicido. Y enseguida le mato a usted. Bueno, pues vamos a seguir viviendo todos. Mañana, a las 10, me tiene usted aquí con los chismes de matar y los dos compañeros que han de ayudarme en la difícil operación de extraerle el estómago para llevármelo después a casa y echarle los remientos que necesite. ¡Qué barbaridad! Sí, señor, empleándose el procedimiento inglés de Mr. Camelot. En 4 días se encuentra usted con un estómago casi nuevo, incapaz de causarle a usted el menor disgusto. Pues en sus manos usted me encomiendo, porque al fin y al cabo es usted una lumbrera de la ciencia. Con que hasta mañana, y mucho ánimo, don Cosme, que la cosa no ofrece cuidado. Ah, se me olvidaba decirle que si quiere testar y confesarse, no estará de más. Capítulo 2. A las 10:30 comenzó la operación. A las 12:15, don Cosme se hallaba tendido en un catre, boca arriba, quieto y silencioso, rodeado de su familia, 2 criadas más un perro de aguas, y hondamente preocupado con la ausencia del estómago, cuyo hueco había el doctor rellenado interinamente con un chaleco de bayona hecho un rebuño y empapado en jerez. Al propio tiempo, el sabio e intrépido cirujano lumbrera indiscutible de la ciencia hallábase en su gabinete dándole vueltas a la rebelde víscera de don Cosme sobre la mesa de disección. La empresa era difícil y entretenida, al par que molesta, pues la boca del estómago del operado no cesaba de dar alaridos y azorar al operador en hacer soldaduras, barridos, suturas, atadijos, raspaduras y enmiendas invirtió el día entero, e infatigable como él solo, no quiso interrumpir su tarea con la llegada de la noche. Encendió un fósforo, con él un cigarro, y aquella noche no durmió, pues urgía la colocación del órgano en su estuche natural, toda vez que el chaleco borracho que a don Cosme rellenaba en concepto de estómago provisional era muy torpe para hacer las digestiones correspondientes. Capítulo 3. A las 8 de la mañana siguiente se presentaba el doctor en el domicilio de don Cosme con un lío debajo del brazo y un par de ayudantes de cada especie. La colocación de la víscera remendada se llevó a efecto con toda felicidad, hasta el punto de que agradecidos y emocionados todos los individuos presentes, incluso las criadas y el perro, besaron al operador, que se retiró a descansar con la satisfacción del que ha logrado un triunfo verdadero. Por su parte, don Cosme se encontró muy pronto libre de dolores y en disposición de hacer su acostumbrada vida, aunque sintiendo siempre una ligera molestia, algo así como un estorbo en el estómago, pero tan pequeño que no le quitaba su proverbial apetito ni su acreditado buen humor. Capítulo 4. ¡Ay, doctor de mi alma! ¿Pero qué es lo que sucede? ¿A qué obedece tan repentina llamada? ¡Ay, que me muero a chorros! Anoche, después de cenar, me dieron equivocadamente una copa de alcohol desnaturalizado por dármela de aguardiente, de chinchón, y tengo una hoguera dentro. Ya ve usted, yo, que no suelo quemarme por nada, ahora estoy tan quemado que si no me apaga usted el violento incendio que se me ha declarado en el cuarto interior, falleceré inmediatamente. Amigo don Cosme, es usted el primer operado por mí a quien se le ha reproducido el padecimiento. Seré lo que usted quiera, doctor, pero fíjese en que mi estómago es un soplete con honores de hornilla. No hubo más remedio que examinar de nuevo el órgano consabido. Lo extrajo el doctor con iguales precauciones que la vez primera, lo condujo a su gabinete quirúrgico, quitó con facilidad el estorbo que tanto mortificaba a don Cosme, bañó la víscera con limón y cerveza, y riéndose de lo ocurrido, regresó a casa del paciente con el estómago de éste metido en una cestita. Capítulo 5. ¿Viene usted a colocar en su sitio el órgano de mi Cosme? Sí, señora. Aquí le traigo y le garantizo a usted que no volverá jamás a desafinársele. ¡Quiéralo Dios! Y en usted confío, puesto que al fin es usted una lumbrera. ¿Pero puede saberse en qué ha consistido esta extraña y abrasadora recaída? ¿A qué se debe que le parezca a mi pobre marido que lleva dentro lumbre? Señora, de este contratiempo ígneo nadie ha tenido la culpa más que yo. ¿Por qué? Porque al practicar la operación y antes de coser la víscera remontada, tuve un descuido imperdonable. ¿Sí? Sí, señora. Me dejé dentro del estómago la caja de cerillas. ¡Demonio! Y no es esta la primera vez que me ha ocurrido. ¡Ay, ya! Por eso dicen sin duda que es usted una lumbrera. Fin de una lumbrera. De Juan Pérez Zúñiga.